llegó la hora, vamos a bailar, baila mi cha cha cha. Ya llegó la hora, vamos a bailar, que yo quiero gozar. Que más da que critique este mi cha cha cha. Si mi nena me dice, papi, quiero gozar. Ya llegó la hora, la voy a llevar a bailar cha cha cha. Porque esa es mi nena y la quiero gozar bailando cha cha cha. Ya llegó la hora de bailar cha cha cha. Ay, mira nena linda, llegó la hora, llegó la hora y no aguanto más. Ya llegó la hora de bailar cha cha cha. Cosita del alma mía, me gusta el baile y a él te voy a llevar. Ya llegó la hora de bailar cha cha cha. Tanto fracaso en mi vida para baile, caballero, no quiero cha cha cha. Ya llegó la hora de bailar cha cha cha. Cuando se acabe el cha cha, caballero,